Vamos ahí. Todos los solteros con las palmas arriba. Ahí va, va, va, va. Oh. Los pibes la mano arriba, los pibes la mano arriba. Preparando la mano, muchacha, le vamos a dar. Preparando la mano, muchacha, le vamos a dar. Cumbia villera para bailar en bigote, bigote, disco. Hoy la piba está tan fatal loca, quieren chacha por la cola. Y la piba estamos re malija, le después la mano una flor de bigote, después la mano. La piba quiere chacha, la piba quiere chacha, por la cola, bien, bien, piola. La piba quiere chacha, la piba quiere chacha, y los pibes le vamos a dar. La mano arriba le vamos a dar. ¡Vamos los pibes! La piba quiere chacha, la piba quiere chacha, por la cola así, bien, bien, piola. Y la piba quiere chacha, la piba quiere chacha, y los pibes le vamos a dar. Hace la mano, le vamos a dar. Aplauso bien fuerte para esta banda, loco, los pibes.